Ritmo y sustancia. Señor Marcelo Amodio, nuestro especialista en asuntos laborales. Buenos días, Marce. ¿Cómo te va? Buenos días, Nico. El día también el trabajador de la salud. Así que un abrazo para todos los compañeros trabajadores de ATSA. Mirá, un saludo entonces, trabajadores de la salud también, día 21 de septiembre, y el cumpleaños de Capusotto también, Marce. ¿Cumpleaños de Capusotto? Sí. Bueno, es un día de festejo. Exactamente. Marce, decime, ¿qué tenemos para hoy? La propuesta que me hacía Margarita era hablar un poco hoy del acoso laboral, ya que venían tratando este tema en la semana, me comentaba, ¿verdad? Exactamente. Ya. Estuvimos hablando con Recalde hace un ratito nomás. ¿Qué decía Recalde, el acoso laboral? El proyecto de ley que está presentado, que él había presentado uno en 2012, pero retomaron uno anterior, ya pasó diputados y ahora está en senadores, y establece sanciones establecidas a los empleadores que acosan y también a empleadores que no se hacen cargo, y hay situaciones de acoso entre los trabajadores también. Claro, es lo necesario. De todas maneras, lo que yo quería hablar es en el reclamo económico que puede hacer un trabajador que sufra un acoso laboral o un mobbing. Vamos a determinar rápidamente de qué se trata esto del acoso laboral. Cuando hay cualquier manifestación dentro del ámbito laboral que agreda moralmente, digamos, el espíritu del trabajador de una u otra manera, lo reduzca, se apropie de su dignidad, digamos, existe algún tipo de acoso laboral. Esto va desde una pelea. Yo he tenido casos donde el propio empleador le pegó al trabajador, ¿no? Desde la expresión más violenta del acoso hasta el acoso sutil, bien que es difícil determinar, digo, pero bueno, también es un tipo de acoso. Entonces, la ley laboral prevé para todos los casos de despidos por cualquier tipo una indemnización tasada. ¿Qué quiere decir? Que si me doy por despedido por haber, tenido un inconveniente con el patrón, tanto como si me doy por despedido por no estar registrado, voy a tener exactamente la misma indemnización. No va a cambiar eso. El daño moral, digamos, lo que uno interpreta por daño moral, el sufrimiento, dice la ley que está contemplado dentro de esta tarifa que prevé el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo. Entonces, lo que está diciendo Marce es que con la legislación actual, cualquiera que sufre el acoso laboral se puede considerar despedido, y ese sería la situación de recibir todas las indemnizaciones como por un despido, pero no recibe indemnizaciones especiales por el hecho de acoso laboral. No, exacto. Lo que pasa que el acoso laboral, al ser, digamos, está muy bien, muy claro lo que vos decís, pero el acoso laboral, te decía, al ser una especie de daño psíquico, bien al ocasionar una especie de daño psíquico, y además al ocasionar una molestia en el espíritu, que es lo que establece la Corte, de provincia por lo menos, la Corte de Nación también, para el daño moral, digamos, es así que posible de daño moral. Entonces, ¿qué hay que reclamar también? Cuando uno, es acusado dentro del trabajo de haber un abogado, y para considerarse despedido, también tiene que decir al abogado que va a reclamar por el daño moral, Nico. El daño moral es muy importante, tiene que ver, es una compensación económica que paga el sufrimiento de la persona, ¿bien? Entonces, en esto hay que ser bien claro, porque es otro juicio, dentro del mismo juicio, pero es otra acción, viene una acción destinada a cobrar el daño moral ocasionado. Que esto en ningún otro caso de despido puede ser percibido por el trabajador, ¿está claro? Entonces sería un juicio paralelo que se le inicia al propio empleador también. Exactamente, una acción civil para determinar los daños causados por fuera de ese contrato de trabajo, ¿no? Porque la acción dañosa, que es en este caso el moving, ocurre, por fuera del marco de un contrato de trabajo, ¿bien? El contrato de trabajo no prevé ninguna de estas situaciones. ¿Y qué se entiende por, vos hablabas de moving, como para dar una introducción también a la temática, cuáles tipos de acoso laboral son los más comunes o que más se suelen encontrar, como para que el trabajador por ahí muchas veces naturaliza ciertas cosas que que están por fuera de sus derechos? Mire, Nico, todo lo que el empleador ordene, digamos, al trabajador de una manera que exceda el marco específico de la ley, es un tipo de acoso. Un ejemplo esto del cambio de tareas, por ejemplo, el cambio continuo de tareas. El cambio continuo de tareas es una manifestación del acoso laboral. Está prohibido, en principio, un cambio de tarea que afecte moralmente al trabajador, digamos, o que le cause un problema, ¿no? Por ejemplo, el cambio de horario, en el caso de que haga otra actividad, etcétera. El cambio de tarea es una especie de moving. Cuando un trabajador es cambiado 4 o 5 veces dentro del mismo vínculo laboral de tarea dentro de la misma empresa, también puede considerarse que de alguna manera, digamos, el empleador está faltando a esta al orden ético, digamos, que debe establecerse en las relaciones de trabajo. Otro caso típico es el acoso sexual, digamos. Y también hay muchos casos, hablamos oportunamente con los compañeros de la Clínica de Derecho Social, hay muchos casos entre pares, ¿no? Que el propio sistema, la propia empresa se da la oportunidad, digamos, de que la guerra sea, digamos, llevada adelante por los propios trabajadores. Entonces, esta situación, digamos, también es común y típica. Claro, esto también hablaba hablaba Héctor Recalde, ¿no? De cuando el propio empleador, a partir de generar divisiones o también de generar determinada hablar con uno, hablar con otro, o tal vez pasa sin intervención del empleador, pero ante la manifestación del trabajador de que está recibiendo esos acosos o cualquier maltrato, el empleador es el responsable en ese caso. Exactamente, y además, Nico, hay que dejar en claro el espíritu de esta norma que está previendo Recal, digamos, y de este debate que se está dando en todos lados respecto del mundo. La violencia ética, digamos, la violencia que genera acoso, esto se replica, digamos, en la sociedad, entonces es un cáncer que hay que exterminar, digamos. La violencia parte generalmente de nuestra sociedad del más poderoso, y este tipo de acoso son también manifestaciones de violencia que después, se replican en la sociedad, se constituyen en otro tipo de manifestaciones que la gente, digamos, no vincula. Entonces, digamos, si uno va al trabajo todos los días, ¿y qué pasa todo el tiempo, no? Digamos, si va todo el día al trabajo y recibe una manifestación de este tipo, una reducción a su dignidad, a su entidad como persona, después sale a la calle, digamos, y puede ocasionar otro problema más grave, para que no se entienda claramente. Entonces, esto es hay que combatir este tipo de manifestaciones violentas en todos los ámbitos. El acoso debe ser combatido en todos los ámbitos, familiar, laboral, etcétera. Marcelo Vanina te saluda, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Una de las cosas que también se ven como acoso laboral es esto, el ignorar directamente al trabajador, directamente no hablarlo, o ir reteniendo las tareas, ir reteniendo la información que no le permita desarrollar su trabajo. Lo cierto es que esto, en llegar a un juicio, en presentarse en contra del empleador, es difícil de, lo que sucede siempre con los juicios, de demostrarlo. ¿Qué herramientas tienen los trabajadores? Porque también hay que darle herramientas a los trabajadores para que no estén solos, para que no sientan de que son ellos directamente contra el empleador, sino que también puedan recibir el apoyo de otros compañeros de trabajo que otro día puedan vivir la misma situación. Sí, yo creo que la herramienta principal, como siempre, ¿no?, es la organización. El poder que tiene el empleador, que se manifiesta de diferente manera, una de estas manifestaciones es este tipo de acoso, donde se lo erosiona sutilmente al trabajador, como vos decías, no da información. Es muy difícil, yo te diría casi imposible de probar en una prueba de juicio, ¿no? Hay que probar una cuestión negativa, que no le daban algo, muy, muy complicado. Pero aquí, digamos, donde se hace fuerte la organización sindical, digamos, los trabajadores que tengan este tipo de situaciones pueden presentarse ante la organización sindical y solicitar ayuda, y si no reciben ayuda de la organización sindical, cada vez más se están conformando nuevas organizaciones sindicales que no, de alguna forma, por fuera de esta burocracia que todos conocemos. Y bueno, que se acerque a una organización es muy importante, de cualquier tipo, la Facultad de Derecho, también el Ministerio de Trabajo tiene un centro de atención a este tipo de situaciones, que se acerque al Estado, porque el Estado atiende de una u otra forma estas situaciones, ¿no?, estas de acoso. Y bueno, cuando algún compañero se vea implicado de alguna forma en una situación de esta, bueno, tiene que denunciarlo, ¿no?, porque la denuncia también es efectiva, ¿no?, cuando uno no tiene demasiadas herramientas para la lucha. Bueno, Marce, la verdad que interesante, un tema que vamos a estar hablando durante toda la semana, quizás te consultemos nuevamente, quién dice que no. Te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo y bueno, buen día de la primavera. Gracias, gracias, un feliz día para ustedes también, un saludo a todos los compañeros. Marcelo Amodio pasaba entonces, nuestro especialista en asuntos laborales, en este caso le vino como anillo al dedo y a nosotros también, porque estamos hablando sobre acoso laboral y bueno, nos estuvo contando qué hacer, cuáles son los casos típicos de acoso laboral, bueno, y como siempre, lo importante es moverse, consultar con organizaciones, con sindicatos, consultar las ventanillas del Estado. El Ministerio de Trabajo tiene una ventanilla capital medio complicado, pero por ahí alguna duda puntual te pueden resolver, si no te acercas a la Facultad de Derecho. Pero lo importante es movilizarse, acercarse y no agachar la cabeza, porque cuando agachamos la cabeza perdemos la única batalla que se pierde, la que abandona, nos decía Daniel Daloy por lo de Julio López. Bueno, es una frase que sirve para todo. Es importante dar la batalla, no ser boludo tampoco, ponerse de punta con el empleador, y sino, bueno, primero informarse. La información es un derecho y la información te da herramientas también para enfrentarte a lo que sea. Acercarse a la Facultad de Derecho acá de la Universidad de La Plata, en 48, 7, 6 y 7. Ahí también se trabaja mucho y, bueno, tienen la información accesible. Y acá también, en San Carlos, ahora en un ratito damos la dirección. Hay un centro de acceso a la justicia que también se pueden acercar y consultar cualquier duda que tengan del ámbito laboral o el que sea. Son centros de acceso a la justicia que están desparramados por todo el país con esta idea de que todos tengamos justicia y no solamente unos pocos. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.